Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y 10. El niño y sus pensamientos. En aquella ocasión, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién piensas que es el mayor en el reino de los cielos? Entonces llamó a un niño, lo puso en medio de ellos tres y dijo: en verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El niño y sus pensamientos. Os cuento la historia que ayer os dije que hoy os relataría. Y va de un niño que era sordo y mudo. Es una invención, ¿ok? Es que hay que aclarar las cosas. No vayan luego diciendo que yo, el Padre Jesús, hago milagros o que hablo con Dios. Porque hay muchos que dicen que Dios les habla y a veces es cierto, pero otras veces no. El relato es el siguiente. Ese niño que no oía ni hablaba, sí que pensaba, porque tenía ojos y observaba. Pero, ¿cómo podía pensar si nunca había escuchado una voz humana? Y es que el buen Dios hizo a las personas con opciones. Es decir, que porque no sepa uno hablar ni oír, no deja de ser persona y se torna un animal, porque la vista habla. Y a este niño sus padres lo amaban y le hablaban con los ojos, vaciando en ellos lo que sentían en su corazón. El niño era tratado con delicadeza y recibía muchos actos de amor, muchos más que otro niño, vecino suyo, que oía perfectamente y hablaba correctamente. El amor es universal y se expresa de mil maneras, pero nunca haciendo el mal y siempre haciendo el bien. Ese niño de mi historia, ¿creéis que recobró la voz por poder oír? ¿Tú qué crees? Si crees que sí, has hecho un milagro. Cuando la persona es tentada, algunas veces Satanás usa el mismo tono de voz de la persona y le dice una y otra vez una frase, la frase sobre un deseo que realmente la persona no tiene, pero que al oír dentro de su mente esa frase, con su voz, piensa que lo piensa él, y cree que es suyo su deseo, pero no lo es, es un deseo que le han dado a través de repetírselo en la mente, con su propia voz. ¿Cuántos caen en el pecado por pensar que lo han pensado? El niño de mi relato, no voy a ponerle nombre, porque si decido ponerle un nombre, si es el nombre que también es tuyo, entonces la historia en ti cambiará, como cambia si en vez de un niño es una niña, ¿ves? Era un niño porque sí, nada más que porque sí, como Jesús, Dios, fue un niño, un varón, porque sí, porque así lo decidió Dios en su bondad. Pero dime, ¿Dios es hombre o es mujer? Dios tomó la figura humana del hombre y era varón, pero Dios en su divinidad, ¿qué es? Creo que me estoy avanzando demasiado, pero ya llegaremos a eso con los años. Ahora regresemos al niño de mi historia y te digo que Dios le habló, aun cuando jamás oyó la voz humana. ¿Y cuál es el sonido de la voz de Dios? Algunos que lo han oído dicen que habla como tú y como yo. Otros dicen que les muestra sin palabras lo que las mismas palabras dicen. ¿Cómo se hablará en el cielo si en la tierra hay tantos idiomas que separan a unos de otros? Otro tema para más adelante, pero os voy dando pistas para que gocéis en los pensamientos de vuestros corazones. Pensad, hijos míos, pensad en las cosas de Dios. Claro que con los dogmas ya os lo han dado todo hecho. La fe es real y tiene vida propia e historia. Ese niño, que es niño porque quiero, porque así lo he decidido en mi mente y así os lo cuento, es un niño que oyó la voz de Dios, pero no como voz humana, porque él, este niño, nada sabía de la voz humana, solo conocía la voz del alma, que sale por la mirada, por los ojos. Porque este niño de mi relato no era ciego, solo he dicho que era sordo y mudo, y he dicho que veía en la mirada de sus padres las palabras que jamás había escuchado. Tus hijos, tus padres, tus familiares y amigos, ¿qué ven en tus ojos? ¿Amor? Y el niño de mi relato supo que hablaba con Dios, porque era amor, puro amor lo que escuchaba, y era feliz en su mundo, porque a todo se acostumbra uno, y si ha nacido sin oír ni hablar, así le ocurre, él cree que es lo natural. Si a los niños les dieran amor, creerían que es lo natural. Apaga el televisor. Ama a tu hijo. Que oiga por tu voz, por tus ojos, que Dios lo ama en tu amor. Y vivirá una relación de amor con Dios y oirá a Dios. Una pregunta. ¿Qué ocurre con los mudos si no pueden confesar sus pecados? ¿Dios los perdona? Aun siendo la Iglesia Católica la verdadera, Dios pasa por encima de ella y sus normas, y al mudo le perdona sus pecados, que no puede confesar porque no sabe hablar, pero tiene un corazón donde Dios visita en él esos pensamientos que son deseos y tiene, porque los deseos son pensamientos que viven en el corazón. No os pensabais que mi relato fuera así, como es, y que de él hubierais aprendido tanto. Pero ya os lo vengo diciendo desde hace tiempo, que os diría cosas maravillosas. ¿Verdad que tu fe ha crecido? Lo sé, y sé que has notado que Dios te ama, porque yo me he expresado amándote como te amo, por la fe. Y este mes va de las obras de la fe. Como os lo dije, sí, este mes hablaré de flores, las flores de la fe, las flores de las obras de tu fe. Te lo anuncié el día 30 de abril de este año del Señor de 2012. Puedes ir a mirarlo. Búscalo y verás que sigo mi plan y seguiré con él. Así que mañana más sobre la fe. Te espero. Hasta mañana, amigo del alma. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.